bueno, de varias experiencias de teatro ciego que he tenido y bueno, siempre es como que quería indagar en, soy docente, entonces he indagado generalmente cuando por ahí uno hace planificaciones y demás, trabajamos mucho con los sentidos y bueno, es como que cambiamos el nombre hace bastante, que está el movimiento de teatro sensorial también, hará como unos 10 años. Y bueno, y nosotros queríamos incursionar en esto. ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro ciego, Cari? A ver. El teatro ciego es una, también dentro de las camas del teatro, es un teatro en donde la gente se tiene que disponer a taparse los ojos. ¿Sí? Uno ni bien llega al teatro, hay generalmente asistentes que les explican que tienen que entrar ya a ver la obra del teatro con un antifaz, ¿sí? Sí. Entonces uno se predispone a imaginarse, ¿no? A crearse todo lo que va sucediendo, toda la interpretación o el hecho teatral, lo que va sucediendo, uno lo imagina porque, bueno, a través de los demás sentidos, ¿no? A través de sobre todo del oído, ¿no? Porque se puede hacer cenas gourmet, a ciegas, pero generalmente en lo teatral es como que, bueno, lo que más se utiliza es el sentido del oído. ¿Del oído? El tacto también. Y lo que se huele también, ¿no? Y exacto, lo que se huele. Sí, es muy importante. ¿Y esto es llevarlo al teatro? O sea, ¿la gente va a entrar con antifaz al teatro? ¿Sería una cosa así? Y en realidad queríamos como primero ir preparando a la gente. como es la primera vez y lo primero que vamos a hacer es invitar a la gente a que vea un video. Sí, vamos a centrarnos primero en la vista. Okay. Y luego vamos a ir guiando a las personas para que puedan taparse los ojos y dejarse llevar por el audio, ¿no? Por el mensaje. Perfecto. Que en este caso es muy especial porque, bueno, como estamos en el tiempo de Pascua, claro. Bueno, tiene que ver justamente con un mensaje de amor, ¿no? De Jesús. Pero bueno, hay diferentes, obviamente, que uno puede hacer teatro sensorial de un montón de temáticas. Sí, bueno, nosotros quisimos ahora arrancar con esto. Van a estar algunos de, bueno, los que participaron en la obra de la de Los Barrancos, Gonzalo Duca, Luisa, La Pelu, Sánchez. Tenemos algunos de los actores de Barrancos, obviamente, porque esto lo organizamos desde la Escuela Municipal de Teatro. Sí. Y bueno, hay muchos jóvenes también, porque hay mucha gente que es la que asiste, ¿sí? Bien. Si bien están los actores y la interpretación, es muy importante el valor del asistente en este tipo de teatro, ¿sí? Bien. El asistente es quien está cerca de la persona, ¿no? Asistiéndola, justamente, valga la redundancia de la palabra, sí, pero sí, claro. está al lado por si necesita algo, si necesita agua, si necesita estar acompañada. O sea, es como que es un rol muy fuerte el del asistente en el teatro sensorial. Cari, además de los útiles que recién mencioné, ¿qué otros útiles necesitan los alumnos del colegio Fray Mamerto Esquivo? Yo hablé con la directora y por ahí lo importante es que los chicos también trabajan mucho lo que es en plástica, afiches, cartulinas, las hojas blancas, las números 5, lápices negros también para los que recién arrancan a escribir. Rayadas y cuadriculadas. Es importante que la gente valore esto, claro. ¿Sí? Porque si bien es un espectáculo gratuito, que el teatro abre las puertas para la comunidad, esto se enmarca en un proyecto que es el que como que cantan los niños, ¿no? Que oigamos las voces de los pequeños y arranca ahora, pero para terminar haciendo otras cosas. O sea, Dios mediante, el proyecto final va a ser el nacimiento de Jesús. O sea, de aquí a 9 meses nace Jesús y la idea es también trabajar en conjunto con la Escuela Municipal de Teatro. Claro. Y ya, esto es un proyecto con orquesta, en donde, bueno, no solo hay teatro, sino también hay música. ¡Epa! Entonces, como que empieza, digamos, a moverse algo también muy importante que queremos contar buenas cosas, digamos, ¿no? Creo que en estos tiempos, más que nunca, se necesita los pequeños gestos de solidaridad. Exactamente. Felices los que creen sin haber visto. Sí. Qué linda esa frase, ¿eh? Sí, las bienaventuranzas. De hecho, también estamos con, invitamos a la Escuela de Ciegos, la 505. Okay. Y bueno, y a ellos especialmente nosotros queríamos ponerlos adelante. Es muy importante ponernos todos en el mismo lugar, ¿no? Sería incluirnos, ¿no? Uh-huh. Y lo que tiene el teatro a ciego es eso. Si bien puede llegar a la gente a sorprenderla, tiene que ir predispuesta. Eso es lo que siempre decimos, que tiene que dejarse guiar y nosotros estamos para ayudarlo, para... pero bueno, yo creo que también va a ir la gente que realmente también necesite encontrarse este miércoles con Jesús, porque en ese caso la temática tiene que ver con eso. Así que me parece que va a ir la gente que realmente tiene ganas de vivir una experiencia así. Y entregarse, ¿no? A decir, bueno, ahora hay que cerrar los ojos, hay que taparse los ojos, porque comienza el Vía Crucis, se viene con este video inicial que, bueno, les va a explicar seguramente de qué se trata el teatro ciego y lo que va a ser el Vía Crucis sensorial, dispuesta a entregarse, como vos decís, que además no se preocupen porque va a haber asistentes, cualquier cosa. Claro, ¿no? Sí, en el caso nosotros ya tenemos todo estudiado. Imagínate, Eduardo, que uno no puede estar con los ojos cerrados, lugar cerrado. Más de una hora. No, es imposible. Uno tiene que estar unas media hora como mucho. Uh-huh. Uno trabaja también después con personas por ahí fóbicas o sobre... Claro. O sea, hay gente que por ahí no está preparada para esta situación, entonces... Lo que nosotros tenemos es gente especialmente preparada para asistir a esos momentos. Pero bueno, para el que por ahí no le guste, no puede ir a hacer la experiencia porque en realidad es una pena, ¿no? No queremos que nadie se sienta mal. Así que simplemente se deje guiar, como vos bien dijiste, ayudar y un poco es como dejarse libre, ¿no? Y poder imaginarse lo que va sucediendo. Se hizo en algún... un poco de todo. ¿Se hizo en algún lado, Cari, el Vía Crucis sensorial o es la primera vez que se hace? No, es la primera vez. En Argentina. Es la primera vez. Creo que es en la Argentina. Una linda locura, entonces, te metiste, Cari. Sí. Qué lindo. Sí, la verdad que sí, porque siempre nosotros estamos acostumbrados a ver el Vía Crucis itinerante o el Vía Crucis viviente en todas las comunidades. Siempre se realiza, de hecho acá en Olavarría siempre en los colegios, en Cánima, en Rosario, colegios que nosotros también invitamos, Estrada, siempre se realiza el Vía Crucis Viviente, con los jóvenes especialmente, que tienen tanto empuje, pero bueno, en este caso queríamos, digamos, hacerlo también para los adultos, ¿no? Para la gente grande, hacerlo en el teatro, en un espacio cerrado. Así que bueno, esa es la propuesta. Espectacular, espectacular. Bueno, a la gente que está escuchando, obviamente vamos a colgar la nota en nuestro grupo en Facebook para que se entere también en cualquier momento del día y mañana puedan estar presentes a las 20:30 puntual, ¿no es cierto? En el teatro. Sí. Bien. Sí, 20:30 puntual. ¿Qué lleven más de un útil escolar? Que lleven más aquellos, hojas, lápices, por ahí uno dice, bueno, llevo una resma de hojas o llevo un par de lápices y ya está, ¿no? Que lleven más, porque todo va para los chicos del colegio, ¿no? Desde Frame Amateur. Todo va para los chicos del colegio Hugh, un colegio donde se trabaja con mucho amor y donde también, claro, hay muchas necesidades como en todos los colegios, pero creo que lo que queríamos hacer era especialmente en este colegio, que bueno, que es católico, que la comunidad, o sea, puede colaborar y aparte de por hoy una entrada al teatro, o sea, si bien es un útil escolar, pero que lo lleven, ¿sí? Nosotros decíamos, ojalá que lleven útiles escolares, que si bien es gratuito y es para la comunidad, que recuerden que los niños en este caso también los necesitan y la creatividad pasa por tener los elementos en los colegios, ¿no? Te hago una consulta. Una plastilina, Te hago una consulta. En el caso de que alguien tenga y quiera llevar guardapolvos, mochilas, esas cosas, ¿también se pueden llevar? Sí, en el caso de mochilas, sí. Los chicos, en realidad, de SKU, guardapolvitos no usan. Pero si tuvieron alguno, llévenlo, porque también está la parroquia Nuestra Señora de San Cayetano. O sea, que el sacerdote, el representante legal, es el padre Alejandro, del colegio SKU. Y quizás, o sea, también siempre se puede donar, sí, cómo no. Bien. Si tuvieran, llévenlo, sí. En realidad, el colegio SKU no usa guardapolvo, pero seguramente se lo podemos llegar a través de Cáritas o demás a personas que lo necesiten, ¿sí? Claro, sí. Por ahí hay gente que no tiene por ahí un útil escolar, pero tiene ya un guardapolvo que ya no usa y que puede estar en buenas condiciones y que también... Una mochilita que... Una mochilita. Sí. Una cartuchera, qué sé yo. Claro. Todo eso, ¿eh? Y no importa que sean lápices usados, si lo tienen ahí en su casa y ya los chicos ya no lo usan más, por ahí acercarlo y se ven una linda experiencia, esta linda locura. Aparte que cartulinas, salchiches, todas esas cosas que se usan. Sirve, todo sirve. Sí, todo lo reciclamos los docentes, sí, lo que haya, salchiches, cartulinas, papel crepe.